Nos vamos a ir para Las Heras, nos vamos a lo que sucede en la Escuela César Humberto Casiva de Las Heras. Estamos en comunicación telefónica con uno de los integrantes del Centro de Estudiantes. Estamos hablando del presidente del Centro de Estudiantes, estamos hablando de Sergio Echeverri, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Bueno, Sergio, sí. Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos están dando en la difusión. En realidad yo no soy el presidente. La presidenta es Julieta Serrano, pero trabajamos todos en conjunto. Bien. Para que la gente sepa, en la escuela tenemos una condición edilicia buena, pero los servicios no lo son tanto. Ahora no tenemos electricidad en una ala entera de la escuela y en la planta alta de la otra. En un curso ayer había fuga de gas. Fue raro recibir así la escuela esta semana porque nosotros teníamos entendido, según un acuerdo que consta en acta por parte del delegado de la sección al norte de la EGE, él se comprometió a tener la escuela en condiciones y no cumplió. Por eso ayer en asamblea resolvimos que hoy a la tarde íbamos a hacer un faltazo por falta de servicios. Y ahora a la mañana los chicos han resuelto hacer sentada, ahora están en el patio. Bien, ¿y desde cuándo está sucediendo? ¿Desde cuándo están sin luz y con este escape de gas? Desde que empezó la semana. Ajá. ¿Qué respuestas han recibido desde la dirección de la escuela? Ninguna. De hecho, se niega a hablar con nosotros. Y cuando le vamos a preguntar, nos saca corriendo de la dirección. Bien, ¿y sabemos de alguna referencia, alguna respuesta, si a pesar de que la directora no ha hablado con ustedes, o desde dirección no se ha hablado con ustedes, si hay algún... ¿se conoce en Dirección General de Escuelas? No sabemos. Nos tienen totalmente desinformados. Bien, es más que preocupante. Entonces, Sergio, ¿de cuántos estudiantes más o menos estamos hablando que concurren a la escuela César Humberto Casiva? Es una escuela de barrio urbano marginal. Uh-huh. Ahora estamos concurriendo 150 alumnos. Bien, ¿y en cuanto a... ¿han recibido algún otro apoyo de algunos profesores o... solamente se han podido organizar desde el centro de estudiantes a través de las asambleas? Sí, nos hemos organizado así, a través de las asambleas, siempre contando con el apoyo de algunos profesores que siempre nos bancan en estas situaciones, pero la movilización ha sido nuestra. Bien, bueno, entonces la verdad que es más que preocupante. Hoy, por lo tanto, no van a concurrir. Y mañana seguirán entonces allí también alertas a lo que se diga desde la escuela, ¿no? Sí, exacto. Mañana está propuesta una medida de fuerza en la puerta del colegio. Esperamos que los medios que se puedan acercar lo hagan, porque quizás hoy nos mandan para que arreglen la escuela, pero ¿qué va a pasar si en 2 meses siguen faltando cosas o se vuelven a romper? Es un problema estructural. Totalmente, ¿no? Es un problema bastante grave porque los afecta cotidianamente. Evidentemente no se puede dar clases si no hay luz y menos si además hay escapes de gas, ¿no? Están en peligro las vidas de todos, ¿no? No solamente de los estudiantes, sino también de los profesores, de los directivos, de todos los que forman parte de la comunidad educativa. Sergio, bueno, estaremos allí más que atentos y atentas a lo que acontezca, a lo que suceda esta tarde, si hay algún avance, alguna respuesta en relación a la dirección de la escuela y a la Dirección General de Escuelas, y también mañana si se realiza entonces esta medida de fuerza en la puerta de la escuela. Buenísimo, muchísimas gracias. No, por favor, te agradecemos a vos. Hasta luego. Ahí lo escuchábamos a Sergio Echeverri en parte del Centro de Estudiantes de la Escuela César Humberto Casiva de Las Heras. Nos está comentando entonces que por falta de luz y por escapes de gas no van a concurrir esta tarde, lo han decidido desde el centro de estudiantes, y mañana puede haber una medida de fuerzas, y que desde la dirección de la escuela no se los está escuchando, ni siquiera se han comunicado con ellos.